Esta es nuestra agenda cultural. Agenda cultural por la 91.1. Buen día, Maca, ¿cómo estás? Buen día, Lau. Ahí vamos subiendo, ahí estaba, ahí va llegando Maca, bien. Voy llegando. Ahí vamos. Buenos días a todos, radio escuchas del otro lado. Buen día, Maca. Aquí estamos, bueno, qué sé yo, arrancando la semana como se puede, ¿no? Después de tremendo domingo ahí electoral. Así es. Viendo cómo se van acomodando los patitos, ¿no? Los patitos, los funcionarios, las medidas. Bueno, hay expectativas en el día de hoy por la apertura de, bueno, la cotización de los dólares en Argentina a partir de las 10 de la mañana. Bueno, ahí los mercados haciendo lo suyo, los funcionarios salientes, los que van a ser funcionarios, o al menos el equipo que está mostrando y perfilando ahí el presidente electo. Sí, un equipo que da un poco de miedo, ¿no? Muchas caras conocidas, muchos nombres reconocidos también, y no sé si para bien, justamente, con lo cual, bueno, entre la incertidumbre y el miedo, viendo qué tanto se devalúan nuestros sueldos de acá a que asuma este nuevo presidente electo a partir del 10 de diciembre. Bueno, y cómo se devalúan los sueldos y cómo las ideas también no devaluarse, ¿no? Uh-huh. Sino seguirlas para adelante, y sobre todo las que tengan que ver con los derechos, las que tengan que ver con el bien común y cómo, bueno, seguir adelante y profundizarlas, aunque desde los gobiernos no se profundicen, ¿no? Desde las sociedades, desde las comunidades, desde las organizaciones y, ¿por qué no?, desde lo cultural también. Así es, como siempre decimos, la cultura también es política, es resistencia, es espacio de trinchera, sobre todo en estos momentos, y como siempre decimos y sabemos, la salida es colectiva, así que sin duda la organización y la red hará que podamos tolerar, en todo caso, e ir viendo cómo surfeamos esta ola que nos espera durante estos 4 años. Pero bueno, para eso, como decíamos, sí, la cultura es un espacio más para habitar, ¿no?, esa resistencia, esa trinchera, y ese lugar de creación también. Así que agenda cultural para esta semana, cargadita también con varias propuestas. Por un lado, hoy martes arrancamos con la inauguración de la muestra Asombrarte a las 19:30 horas en la sala Lidaura Chapitel, en la sala municipal. Se inaugura hoy esta nueva muestra Asombrarte, la muestra anual de arte de todas las escuelas primarias urbanas y rurales de nuestra localidad. Un proyecto que se construyó durante todo el año justamente desde la disciplina de las artes plásticas, finalizando con esta exposición que se hace colectiva, donde todos los niños y niñas, bueno, tienen la oportunidad, ¿no?, justamente de compartir sus producciones a la comunidad. En este caso, bueno, en la sala Lidaura Chapitel, Asombrarte se inaugura hoy entonces 19:30 horas. La exposición se realiza en homenaje a Mara Suso y fue declarada de interés municipal por el Consejo Deliberante este año. Así que tremenda esa propuesta ahí para ver qué nos proponen, ¿no?, en esta exposición colectiva los niños y niñas de nuestra localidad, con entrada libre y gratuita, como siempre, en la sala municipal. Puede ser visitada esta exposición hasta el 29 de noviembre, así que tienen tiempo, se inaugura hoy y hasta fin de mes tienen tiempo de acercarse a disfrutarla en el horario de lunes a viernes por la mañana desde las 10 hasta las 12 o a la tarde de 16 a 20 horas y los sábados también por la tarde de 16 a 20 horas. Tienen oportunidad entonces, en este caso, de acercarse a la muestra anual de arte de todas las escuelas primarias urbanas y rurales de nuestra localidad, Asombrarte. Se inaugura hoy 19:30 en la sala Lidaura Chapitel. A la noche tenemos propuesta musical en vivo en el Centro Cultural Cotesma, porque se presenta A la Par Dúo, el dúo santafesino, un proyecto independiente que se creó en 2016, cantará por primera vez en nuestra localidad, en San Martín de los Andes, con su formación de guitarra y dos voces. Junto a Elizabeth y Rodrigo podemos disfrutar entonces hoy. Se presentarán por un lado a las 14:30 a la tarde en la Escuela de Música de manera libre y gratuita y a las 20 horas en el Centro Cultural Cotesma con entrada anticipada a 2.500 y entrada general a 3.000. Escuchemos ahí directamente las voces. No tenemos para escuchar las voces, perdón. Les decía entonces, a la par dúo, proyecto independiente que se creó entonces en 2016, dúo santafesino que se presenta con guitarra y a dos voces porque van a estar cantando Elizabeth y Rodrigo entonces. Entrada anticipada a 2.500 para quienes quieran acercarse a la noche, a las 20 horas, al Centro Cultural Cotesma, o más temprano, quienes puedan y quieran disfrutarlo con entrada libre y gratuita a las 14.30 entonces en la Escuela de Música. El primer proyecto discográfico de este dúo fue publicado en 2019. Tienen un disco que pueden ir escuchando entonces a través de las distintas plataformas digitales. Se llama Redescubriendo Canciones. Es entonces el primer trabajo discográfico publicado, como decíamos, en el año 2019 de A la Par Dúo, este dúo santafesino que se presenta entonces hoy en nuestra localidad por primera vez. Para mañana miércoles, siguiendo con la agenda cultural, para que no queden huecos ahí en los días de la semana, tenemos doble propuesta en la Neco Espacio Cultural. Está a pura jam este miércoles la Neco Espacio Cultural en Junín de los Andes, porque por un lado, en el mes aniversario de la Neco, nos propusieron la jam muralera. Tres encuentros, se arrancó desde el miércoles pasado y continúa este miércoles y el que viene, para poder junto a Nat Dibujos sumarnos ahí a colaborar con collage e intervenciones en lo que es esta jam muralera para seguir contribuyendo, ¿no?, de alguna manera a este espacio cultural, seguir dándole la impronta que cada uno, cada una quiere. Para eso es este encuentro entonces muralero que se está llevando adelante desde el miércoles pasado y que se continúa este miércoles y el miércoles que viene desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía junto a Nat Dibujos. Entonces pueden sumarse a disfrutar ahí y a colaborar con esto, con alguna intervención, collage, alguna pinturita, con lo que puedan y quieran a esta jam muralera en estos tres encuentros entonces que se suceden los miércoles de 10 a 12 horas. Pero decíamos, alguien dijo jam, porque parece que la Neco este miércoles se viene a pura jam, porque a la noche no solo tiene a la mañana la jam muralera, sino que a la noche tenemos jam de música y poesía en la Neco Espacio Cultural, un clásico también de los miércoles en este espacio. En este caso el miércoles, bueno, se pica ahí con música, poesía y mucha manija de gozadera, porque también, ¿no?, en el medio de tanta incertidumbre, de tanta preguntas, miedos, angustias, también para algunos ansiedades, está bueno reencontrarse y encontrarse para disfrutar también colectivamente de un poco de poesía, de música y de esta manija gozadera entonces que nos proponen en la Neco Espacio Cultural. Jam de música y poesía, decíamos entonces, este miércoles a las 21 horas en la Neco Junín de los Andes, calle Necochea 65. Y para ir ya adelantando algunas propuestas para el fin de semana, tenemos el día sábado música en vivo. Cantamos. Ustedes se preguntarán por qué cantamos. Bueno, cantamos porque celebramos la voz, porque a través de ella el alma se expresa y tenemos ganas de compartir ese canto con vos. Es lo que nos dicen Lu, Na, Ro y Aye, que nos invitan y esperan este sábado a las 20:30 en la calle calle Drury 950 para escucharlas y disfrutar entonces de la música en vivo. Nos piden ahí que se confirme asistencia por adelantado, así que pueden ir adquiriendo ya sus anticipadas. Cantamos entonces, se presenta este sábado a las 20:30 horas en la calle Drury 950. Aprovechen esta oportunidad para escuchar esas hermosas voces y para celebrar a través de la voz el encuentro también y la exploración ahí cultural y de las ganas de disfrutar en grupo. Bueno, después de un fin de semana, como decíamos, ¿no? Por ahí atravesado por todo lo electoral, por todo lo que se va generando ahí, qué importante sacar la voz, parece, ¿no? No por eso es menor que tantas propuestas musicales y de canto, me parece, que van surgiendo esta semana. Y es así también en el caso del espacio Trama. Para este sábado se va a estar presentando Boadeira, se presenta con Camino das Águas, un grupo que está conformado por varios artistas con diferentes estilos dentro de la música de Brasil. Es una propuesta donde confluyen justamente varios lenguajes del arte, de la danza, de la poesía y la música, a través del juego de un guión teatral que va también involucrando al público para que los invitados se puedan ir sumando, ¿no? También a través del canto, del baile y de la expresión corporal a este show, entonces a esta música en vivo que nos propone este grupo Boadeira con Caminos das Águas. Se canta y se recita en portugués y se va contextualizando entonces para que se comprenda, ¿no?, de qué van las letras y de qué va entonces esto que nos están transmitiendo desde la música de Brasil. Este sábado a las 21 horas en Espacio Trama, entonces, con entrada general a 3.000 o anticipada a 2.500, que pueden ir adquiriendo tanto en la boletería del Espacio Trama, ahí en calle General Roca 320, como a través de la página web, obviamente, de Espacio Trama. Y para el domingo, bueno, una propuesta que ya veníamos adelantando desde la semana pasada porque me parecía importante que vayan agendando con tiempo, sobre todo porque tienen que ir juntando cositas, y ahora les vamos a contar qué. ¿Por qué? Se viene este domingo 26, llega la 13ª edición de la campaña de reciclaje electrónico de Cotesma en nuestra localidad. ¿De qué se trata esto? Bueno, de que podés llevar tus residuos electrónicos y canjearlos por plantines de especies autóctonas. Estos plantines fueron aportados en este caso por el Parque Nacional Lanín y el material de reciclaje va a ser enviado justamente a Buenos Aires a la Asociación Civil Va de Vuelta, Red Reciclar, que ahí se van a estar ocupando justamente, bueno, de reparar, reutilizar y reciclar todos los equipos que van a ser enviados desde nuestra localidad. Para eso nos encontramos entonces este domingo 26 en la campaña de reciclaje electrónico de Cotesma, de nuestra localidad. Todo lo recolectado se carga en bolsas que son cedidas por el Corralón Patagónico y es transportado a Buenos Aires gratuitamente por Cruz del Sur. Este domingo 26, entonces, desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, ¿en dónde? En la Plaza San Martín. ¿Y qué equipos se van a estar recibiendo? Les cuento. Equipos informáticos, por un lado, computadoras, notebooks, monitores, teclados y mouse, equipos de conectividad como decodificadores, modems y postnets, equipos de impresión, impresoras o copiadoras, equipos de telefonía fija y celulares, equipos de audio, TV y video, es decir, equipos de música, DVD, videocasetera, si alguno o alguna le quedó ahí perdido en el tiempo alguna videocasetera, pequeños artefactos del hogar, eléctricos como aspiradoras, balanzas, cafeteras, tostadoras, microondas. Y lo que no van a estar recibiendo son fotocopiadoras, lámparas, pilas y baterías sueltas o cartuchos de tóner sueltos o equipos con el vidrio roto. Así que ya saben ahí todo lo que pueden entonces aportar a esta campaña de reciclaje este domingo 26 desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Plaza San Martín de manera totalmente gratuita. Podés entonces aportar tus residuos electrónicos y canjearlos por plantines de especies autóctonas este domingo en la Plaza San Martín desde las 10 de la mañana. Thank you. Bien, ahí tomando forma la agenda cultural, ¿no? Así es, agenda cultural con un poco de música en vivo, con poesía, con jam, pero también con reciclaje, con cuestiones ahí importantes a tener en cuenta para el fin de semana. Un montón de propuestas, seguro, obviamente, el jueves estaremos ampliando. La semana recién arranca y estuvo bastante movilizado, ¿no?, el fin de semana, así que algunas propuestas irán adentrándose seguro en el correr de la semana. El jueves les contaré también, como siempre, qué estreno llegan en las proyecciones del Cine Cotesma, pero por lo pronto ya pueden ir agendando, bueno, ahí hoy acercarse a la sala Lidaura Chapitel para arrancar con la muestra de Asombrarte. Tienen música en vivo en la Escuela de Música a la tarde y en el Centro Cultural Cotesma a la noche, para el fin de también ahí en Espacio Trama y distintas propuestas de música en vivo, así que completito ahí para ir agendando en esta semana de Agenda Cultural. Bien, Maca, y actualizaremos la agenda cultural el día jueves y como siempre nos tenés acostumbrados y acostumbradas, cerramos este espacio con un tema musical. Sí, esta vez traje un tema fresquito, recién salido de hace algunos días nomás, se llama No Podrán, es de Susy Shock, una de las figuras, digamos, representantes, ¿no?, de todas las colectivas travesti trans, no binarias, de todas las disidencias, que, bueno, inauguró este tema, estrenó este tema en el marco de este fin de semana con todo lo que mencionábamos a nivel político, pero también obviamente social y cultural, y la cultura no se queda atrás, Susy Shock tampoco, y nos dice no podrán porque, bueno, confiamos también en las redes, en las colectivas, en los grupos, en la cultura y en todos los que venimos también tejiendo ahí estos grupos para poder seguir resistiendo estos avatares, así que Susy Shock con No Podrán para este martes. Gracias, Maca. Nos encontramos el jueves. Hasta el jueves. No podrán los inviernos del olvido y los cuerdos disfrazados de hechiceros. No podrán pájaros de mal agüero ni los chismes de las viejas cuidamuertos. No podrán generales ni enemigos ni los cuentos heredados y pequeños. No podrán, aunque escupan nuestros pasos, ni aunque llenen de vidrio los canteros. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán. No podrá la censura derecha ni la mirada prejuiciosa de los posmos, ni las tranzas ni las tasas de interés ni monedas acuñadas con martirio. No podrán los que vomitan experiencia ni los que invocan a cada rato un genocidio. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán. Podrán olvidadizos, proxenetas, corrompidos, niños bien, ni la crisis, ni la bronca, ni la lluvia, ni pandemias, ni el fondo, ni ninguna indiferencia. Casados ni amarguetes, ni el silencio de un dolor enmascarado, ni delirio, ni coraza, ni serpiente, ni burgués, ni el ocaso de un sol enamorado. No podrá. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán.